mata que yo quiero mucho. Pues siempre que intento conquistarla, no importa lo que diga, no quiere escucharme. Platico con ella de amores y quiero declararle mi amor verdadero. Si no me escucha, mejor olvidarla. Por favor, señor cantinero, sírvame otra copa para ver si la olvido. Deseo copas de tequila para ahogar mi pena. Decide quererme, espero que ebrio me busque y me encuentre. Pues ebrio tendré yo el valor para rechazarla. Mejor